un loquillo se bañaba en las aguas del Mapocho. Se lo llevó la corriente, me quedaron solo ocho. Un tercero de goloso por tragarse un gran filete se atoró de puro hambriento. No me quedan más que siete. Y uno de mis regalones, por si no lo comprendéis, le ladró mi amada suegra. No me quedan más que seis. Regalé de generoso otro quiltro a la Dirinco, sin pensar en su destino, donde quedan más que cinco. Lo que era muy faldero, con su perra fue al teatro, desde entonces no lo veo. Solo obedecía cuando se le hablaba inglés. Se me fue con una gringa. No me quedan más que tres. Y uno que era delicado tuvo una terrible tos, y entre toses y estornudos, no me quedan más que dos. Los dos que me quedaban, uno resultó muy tuno, y entre cuerga y francachela se murió, me queda uno. Y mi último perrito era muy aventurero, se me fue tras una leva. No me queda ningún perro.